Clásico de Prince sonando en las mañanas en la X con el queso parmesano alpina. Veo que tienes una bolsa llena nueva. Una, tengo varias. Cuídala, solo te cuídala porque... Estaba mirando. Este fin de semana estuve haciendo mercado. Sí. Y entonces yo dije, no, pues con una bolsita está bien. ¡No! No. Me tocó devolverme antes de llegar a la caja registradora. Y dije, está bien. Ir por más porque toca así. Además, esto lo van a encontrar en sus supermercados. Sí. Van a encontrar de diferentes tamaños. Yo tengo más grande. Y, sí, mira. Mira. Oye. Y atrás, por ejemplo, dice pasta tricolor fettuccine. Deliciosa. Y le enseñan a uno cómo hacerlo, pero entonces la idea, amigos, no es que sea pasta con parmesano alpina, sino parmesano alpina con pasta. Tiene que ser más queso. Que pasta. Exacto. Por ejemplo, aquí la mía dice pene con salsa napolitana. Exacto. Entonces es delicioso. Pasta. No, sola, ¿no? Sino hay recetario. Parmesano alpina. Sí, no, está muy chévere. Y con nuestros amigos de Parmesano Alpine, que lo amamos profundamente, presentamos la siguiente canción en la X. Es Charlie XCX junto a Billie Eilish, esto que se llama Guess. You wanna guess. Ella tampoco se controla. ¿Charlie XCX? Sí, no, dio a conocer con quiénes va a hacer los remixes. Ajá. Por ahí está Ariana Grande, 1975, Billie Eilish, Lorde. También está Bon Iver. Hay hartas cosas pasando, ya no se controla. Está Julián Casablancas, que fue como lo importante. Okay. Este viernes sale ese disco, el Brad ya. Remixes. Bueno, entonces, este fin de semana te vi entregado y no controlándote, que me parece fantástico, porque sé que te llevaste tú también unas buenas bolsas de parmesano alpina. ¿Qué hiciste? Sí, mira, me fui, que tenía antojito de unas papas en casco al horno, horneadas, con orégano, con páprica y demás. Y al final le remataba con una cama doble o triple de parmesano, justo para hornear y que se convirtieran en papas gratinadas. Cuando uno le echa quesito parmesano, pues necesita mucha cantidad. Entonces me tocó ir a la tienda por otro más y aproveché y me traje cuatro más. Exacto, de estas grandes. No, hay que tener miedo, hay que echarle a todo. Exacto. O sea, uno prueba y dice, no, está rico. No, tiene que decir, caraca, ¿qué es esta delicia? Ahí es cuando uno dice que está todo bien, parmesano alpina. Es como ese chismecito que no puedes resistir. Échale a todo para darle un sabor único a tu día y cuando creas que falta un poquito, échale más. Con parmesano alpina no te controles y agrégalo a tus preparaciones. Encuéntralo en tu supermercado favorito. Legal consume junto a una alimentación balanceada y ejercicio físico. Y con ellos presentamos la siguiente canción. Se trata de Ray con esto que se llama Escapism. Escapism de Ray sonando en las mañanas en la X con queso parmesano alpina. Ay, sí, porque acá no sabemos controlarnos y está bien. Sí, está bien. A mí me gusta porque con parmesano alpina está bien no controlarse. Y además hay que perder el miedo a echarle queso. No importa si se acaba la bolsa. Porque uno dice, no, es que se me acaba para mañana. No, pues hay más. No. Alpina va a sacar más. Eso sí, no hay problema. Quiero preguntarte algo. Señor. ¿Qué este fin de semana viste algo? ¿Maratoneaste algo? Sí, hice maratón, pero entonces yo me sé preparar para las maratones. Es un ritual que uno tiene que hacer. Me imagino que con comida. Sí. Por supuesto. Y con parmesano alpina. ¿Qué comiste? Yo soy muy fan de las ensaladas. Ajá. Entonces, pues esta vez comí parmesano alpina con ensalada. Delicioso, claro, así porque es. Porque de verdad le da vida. Yo sé que hay mucha gente que dice, como, no. Usted póngale parmesano alpina a la ensalada. Uf, qué rico, sí, y ¿sabes? Y es otro nivel. Sí, así, hace rato no como. Una cantidad exagerada de parmesano alpina con ensaladita. Okay. Y me acompañó, no me controlé, hice maratón, sigo, ya voy en la séptima temporada de Doctor House. Ah, bueno, maravilloso. Así que terminé esos capítulos con mi parmesano alpina. Como les decía, hay varios tamaños. Sí. Ustedes van a conseguirlo en el supermercado más cercano. Van a poder decir, ¿será que con esto es suficiente? Entonces uno dice, no. No hay no que es controlar. Suficiente. Hay que comprar más. Exacto. Y más. Así que si eres de los que come parmesano alpina con pasta. Y no pasta, con parmesano fresco, porque siempre es buena hora para incluir parmesano alpina. Con parmesano alpina no te controles y úsalo en tus recetas. Encuéntralo en tu supermercado más cercano. Recuerden también consumir junto a una alimentación balanceada y ejercicio físico. Y seguimos sin controlarnos con la música, porque con parmesano alpina presentamos la siguiente canción. Aquí está Paramore con esto que se llama Ain't It Fun. Ahí teníamos a Paramore, que no se controlan, y nosotros tampoco, porque somos felices sin controlarnos con parmesano alpina. Qué mejor que hacerlo con ellos, es rico, es delicioso. Yo te vi este fin de semana en un plan que hiciste muy chévere de amigos para cocinar. Y una cosa, ya he editado el video, que salió, pero lo que no saben es que detrás de cámara él se llevó una cantidad de bolsas de parmesano alpina. Sí. ¿Cómo cuenta? Iba cargadito con estas bolsas. Sí. Hicimos pasta desde cero. Me gusta hacer la pasta fresca. Y sí, entonces no hay pasta fresca que sepa rico si no tiene parmesano. Este quesito. Queso sí, parmesano alpina. Llevaste muchas en cantidades. Pues vi que exageradas. Eso exageradas. Está muy bien, porque no hay por qué controlarse. Tan rico que es que uno le digan eso. No, no se controle. Échele lo que quiera. Y tan rico es que uno le pidan queso parmesano y uno tenga y a la mano. Y tenga más. Y tenga más. Claro, vi que mire, te felicitaron. Sí, sí, sí. Ya no sí, lo voy a invitar por solo sí, de... Exactamente, me gané el corazón de los amantes de este queso. Ustedes también, entonces ya lo saben, parmesano alpina lo consiguen en el supermercado, es rico con todo, no lo duden un segundo. Usted dice, está como bueno, no, siga le echando hasta que diga, qué delicia. Que sepa. No que se sepa. Controle, por favor. Ellos son los Imagine Dragons, esto se llama Wake Up. Mañanas de la X103.9 FM, hoy hablando de la película del fin de semana, Joker 2. Conversamos hace un rato sobre Todd Phillips, estuvo el director conversando con una de las entrevistadoras más importantes de Estados Unidos, llamada Terry Gross. Le decía, entre otras cosas, Uribe DJ, que cuando uno ve Joker, cuando uno ve Guasón, puede pensar en muchas maneras en Donald Trump y en no solamente en Donald Trump, sino en la gente que lo eligió. Dice que la primera cosa que hay que tener en cuenta sobre las dos películas es que Guasón es no solamente una radiografía de Trump, sino también de quienes lo eligieron. Sí, pues oyendo la conversación ahí como muy casual entre ellos, creo que sí, ahí hay un poco detrás de la concepción como del personaje. Pero pues, hombre, sí, lo que hablábamos anteriormente, aparte de cualquier vinculación política dentro del personaje o dentro de la historia, el tema es que es un musical y los musicales son complicados, son muy complicados. Entonces, tenga eso en cuenta cuando vaya a tomar la decisión de ir a ver la película. Cuando se arriesgue. ¿No? Cuando, sí, pues sí, porque pues uno sabe ya qué va a ir a ver. O sea, entonces pues o se prepara para vivir una nueva experiencia y una aventura cinematográfica. Ajá. O simplemente decide, sí, el musical nunca ha sido lo mío, entonces pues, claro, pues mejor no. Bueno, yo iré el fin de semana, vamos a ver. Bueno, vea, ¿y a usted le gusta el musical o no le gusta el musical? No, como lo género. Como nosotros, lo que pasa es que ¿cierto? No me gustan unos. Ajá. Y sí me gustan otros. Okay. A mí La La Land me gustó. ¿Cuáles le gustan, por ejemplo? La La Land me gustó. Ok. Sí, a mí no, me gustó esa película. No, pero a mí me gustó La La Land también, debo decir que me pareció un buen musical. Ah, bueno. Sí, sí. Está bien. Poor es Things, una gran película. Poor Things es un musical, ¿no? No. Tiene escenas, tiene cositas, tiene claro, pero su contexto todo okay, no es musical. Es a lo que voy, como lo que diferencia ciertos musicales, un musical de una película que tenga elementos de musical. Y yo creo que Joker tiene elementos de musical. Ya. Y su intención era tener elementos de musical, pero se les fue la mano. No, porque es un musical. Yo no creo que sea 100% un musical. Pero así fue como la vendieron. No sé, no lo sé. O sea, no desde un principio, Dirty, eso fue lo que dijimos aquí siempre. Sí, que nos que dio Joker miedo. Iba a ser un musical, sí, ¿no? Así más. Fue como lo dijimos, como noticia. Sí, nosotros hasta nos reíamos diciendo que iban a salir, ¡oh, la policía me va a perseguir! Y pensando que... ¿Qué es? Correcto, ese es un musical. El que dice, ¡oh, soy el Joker, la policía me va a destruir! ¡Oh, voy a huir de la policía! Ese es un tipo, ese es un musical, musical. ¿Sabes? Que narra la película en forma de canciones. Hablemos otro, un poco de la entrevista de Terry Gross con Todd Phillips y pues salgamos de la duda. ¿Qué le dice Terry Gross a Todd Phillips sobre ese tema de la música en Mañanas de la X en su programa Fresh Air? Well, it started a long time ago. It really started in our meetings on the first film. Our meetings, meaning me and Joaquin. And when we would just sort of talk about Arthur, and I always kind of explained that Arthur had music inside of him, and I really think that affected Joaquin and affected his performance clearly when you look at the first film, and if people remember when he was dancing in the bathroom or dancing on the stairs, that's all Joaquin basically moving to music in his head, in Arthur's head, of course. So we had this, even though Arthur was left-footed and out of step with the world, we always found that there was a romance in him again, a music inside him. So we just kind of used that as a leaping off point from here and said, what if we take that one step further? And what if when he meets somebody that he believes loves him, that he believes sees him, well, what does it look like when that music comes out of him? Okay. O sea, el personaje tiene música en él, como dice él. Pero ahí es donde yo difiero en que sea 100% un musical. ¿Ustedes se vieron Bailarina en la Oscuridad? Sí, ese es un musical. Muy parecido a este, ¿no? Exacto, eso, a eso quería llegar. Yo siento que sea un musical, completamente. Creo que la película está llena de música. Y de hecho, hay una cosa que me da la impresión a mí que puede ser la forma como Uribe la percibe, y es que más allá de la discusión de si eso no es un musical, porque repito, se vendió como un musical, se mercadeó como un musical, y cuando uno entra a la película la encuentra como un musical. El problema que tiene la película es que hay, esta es mi opinión personal, hay uno o dos números de la película que no son tan fuertes. No es que la película no sea 100% musical, sí, lo es, porque usted ve, por ejemplo, West Side Story tiene partes habladas, ¿no? Hay diálogos que se desarrollan en West Side Story, claro. Y eso no impide que la película no sea un musical. Mejor dicho, la película puede intercalar lo dialogado con lo musical y seguir siendo un musical. Lo que siento con esta película puntual es que hay uno o dos números que son como medio flojos, que a mí, pues, en mi caso puntual, no me convencieron. Ahora, Phillips le dice a Terry Gross en Fresh Air que desde que empezaron a planear la primera película, desde que empezaron a planear la primera iteración de lo que iba a ser Arthur, para Todd Phillips, en la creación del personaje, él sentía que Arthur estaba lleno de música. Él sentía que había música funcionando en la cabeza de Arthur todo el tiempo, y que eso impactó muchísimo a Joaquín Phoenix a la hora de interpretar al personaje, porque se fue por ese lado, en el sentido de que baila al frente de un espejo en el baño. Es decir, lo que le dijo Todd Phillips cuando estaban preparando la primera Joker es que este personaje, dentro de todos sus delirios y de toda su locura, vivía constantemente en un estado como de música interna. Creo que... Y cuando la segunda pasa... Cuando la segunda pasa, Phillips desarrolla esas ideas preliminares que se ven manifestadas a través de la escena en el baño y de la escena en las escaleras, un poco más allá. Dicen, profundizamos en esa idea, dijimos, ¿qué pasa si de repente esa música sale de este tipo? ¿Qué pasa si dentro de esa idea de la música además tenemos un personaje que hace que la música salga de él? Entonces creo que podemos llegar a un punto medio con lo que usted acaba de decir. Entonces es un género de musical que es el famoso jukebox musical, ¿no? El jukebox musical, sí. O el musical de, ¿cómo se traduce? De rocola. En este caso, el personaje de Arthur Fleck es una rocola, tiene música en él y él saca esa música. Okay. Ese género del musical de rocola es el que utiliza canciones previamente grabadas por otros artistas para incorporarlas dentro de la producción. A diferencia del musical, entiendo, que es el que narra la historia en las mismas canciones, que ahí hay como una diferencia. Entonces podíamos llegar a ese punto medio de negociar el musical. Muy chévere eso, no sabía. Qué bueno. Sigamos explorando un poquito la conversación que tuvo Terry Gross con Todd Phillips, el director de Joker, en la mañana de la X, hablando de esta segunda y, en el caso de Phillips, la última entrega que él va a dirigir sobre este personaje. No, I never really said that in that way, by the way. What I always said is something I had always done before the first Joker was I made movies about groups of people, in fact, mostly groups of men, right? And what I really wanted to do was do a deep dive into a single person character study. But it did feel to me at that time in 2017, 18, that's a tough movie to get made in the studio system at that time. So in some ways it felt like, well, if you kind of couch it, it's one of these kind of superhero films, it might be easier to get it made. And that's really what the germ of the idea for Joker. Bueno, esta fue una cosa que me llamó mucho la atención de ese podcast, Uribe, porque creo que aquí sale un poco a relucir la vena artística de Phillips. Phillips le comenta a Terry Gross, la presentadora de un programa muy famoso de radio pública estadounidense que se llama Aire Fresco, Fresh Air, que Gross le pregunta un poco sobre la razón de ser del Joker, ¿no? Y hago un paréntesis, hubo una discusión muy amplia cuando la película salió, e incluso después de que esta se convirtió en el éxito de taquilla que fue la primera, sobre el peligro que representaba en términos de símbolos para una ultraderecha juvenil que está muy metida en la dark web, en la deep web, que propaga unos discursos de odio nacidos de la falta de oportunidades en todos los sentidos, lo cual aplica muy fácilmente a este estereotipo o a este prototipo que representa Joker, más allá de lo político, que es donde comienza la conversación de Terry Gross con Todd Phillips, y es esta mirada de, yo no sé si usted ha oído hablar de los incels. No. Ok. Bueno, en un principio el FBI advirtió mucho de los peligros que representaba mostrar esta película por glorificar el perfil de un joven que, digamos que en estas instancias oscuras de la web, se conoce como el célibe involuntario. Uh-huh. ¿Nunca han oído hablar de ese personaje? Sí. El célibe involuntario es este personaje que se manifiesta en contra de la sociedad que lo rodea porque dice que es célibe porque la sociedad no le permite no serlo, ¿no? Que hay un montón de cosas que juegan en su contra, como no sé, los ingresos, el trabajo, las posibilidades de trabajo, las posibilidades de avanzar en la vida, no sé, hay un montón de cosas. Y el FBI advirtió unas semanas antes, estaba leyendo yo este fin de semana, que pusiera mucho cuidado que no se fuera a llenar de incels las salas de cine, porque podría pasar que de pronto existiera un tiroteo o alguna cosa. ¿Ustedes se acuerdan de eso o no? Sí, claro. Sí, además sí, que en The Batman al final pasa mucho eso y lo relacionan con ese tipo de personaje de la sociedad. Sí, y en este caso puntual, entonces, yo creo que hay un asunto muy importante que se menciona. Bueno, se acabó mi discurso. No, no hay nada que hacer. Hermano, ¿qué sucede? Todo iba muy bien, pero bueno, tengo una última cosa para comentarles sobre el podcast de Terry Gross y Todd Phillips. Finalmente, lo que decía Phillips es que En un principio él había hecho películas para grupos de gente sobre grupos de hombres y que querían explorar esta posibilidad de hablar de una sola persona y de un solo hombre, pero que dadas las limitaciones que podía tener él para vender esta idea delante de los estudios por haber sido tan exitoso contando estas historias de grupos y de colectivos de hombres, la mejor forma y la mejor excusa para poder vender esta película era meterla dentro del mundo de los cómics. Es decir, a él dice, yo soy muy fan de los cómics, leí cómics, vi las películas de Batman de los cómics, pero a mí me interesaba contar una historia de este hombre solitario, aislado, completamente marginalizado por la sociedad, y la única manera como podía hacer esta historia era si la justificaba como un personaje de héroes del cómic. Eso me pareció increíble, Oribe. Pareció increíble que el tipo usara a Joker como una excusa, que no fuera originalmente una película necesariamente sobre Joker como tal, sino sobre ese personaje solitario y horrorífico que habita en esos lugares oscuros y tenebrosos de la web. Y ese puede ser un buen punto de partida para que vayan a verla. Bien. Vayan a verla saliéndose del universo de Batman por completo. Ahora, y quiero decirle una cosa sobre ese universo de Batman, pero antes que nada, quiero cerrar con este pedazo que me gustó muchísimo de la entrevista entre Terry Gross y Todd Phillips, el director de Joker 2. Aquí está. Let's go, boys. It's showtime. Wakey, wakey. Hey, come on. For once in my life, I have someone who needs me. Someone I've needed so long. For once, unafraid, I can go. You know, I love how just as it really starts to like swing and get more upbeat, then the clouds come in. Yes, he's right. You feel the emotions swirling in Arthur. And I think, you know, we tried to do that with the arrangement. Estaba Joaquín Phoenix interpretando una canción original, no original de él, pero interpretada originalmente por Frank Sinatra, que se llama For Once in My Life. Y le decía a Todd Phillips, a Terry Gross, que es una canción cuando usted la pone en la interpretación vocal de Joaquín Phoenix en Joker, le cree más a Joaquín Phoenix que a Sinatra, por la sencilla razón de que la canción dice que por primera vez en la vida le están prestando atención, que por primera vez en la vida alguien lo ama. Dice la letra de la canción, y que la razón por la cual escogieron esa canción es porque, pues, Sinatra diciendo que por primera vez en la vida alguien lo amaba es como una hipocresía, sí, claro. Latente, y que en realidad, pues, a Frank Sinatra lo amaban muchas mujeres y lo amaron muchas mujeres. En cambio, cuando usted le entrega a Arthur Fleck esta canción, la canción cobra una verdadera vida, sí. Porque a este tipo sí no lo quiere nadie. Ni la mamá lo quiso. Ni la mamá lo quiso. Ni la mamá. Sí. Ni la mamá lo quería. Entonces, cuando él canta For Once in My Life, el tono de la canción, por más bonito que sea el mensaje, es, dice Terry Gross, después de que entran las trompetas, que no puede ser más sombrío, que es decir, que aun cuando esta persona está diciendo que por primera vez lo quieren, uno está viendo esa interpretación vocal y uno dice, no, nadie te quiere y nadie te va a querer nunca. Eres un despojo horrible de la sociedad. Y es una de las escenas más horribles de la película, es una de las cosas más tenebrosas de una... Ojo, y sale de una canción que, puesta en otro musical, sería un momento lleno de brillo y de romance, y en el caso de Joker es todo lo contrario, ¿no? Esa vaina es conmovedora. Por último, y sobre The Batman... Señor, yo me atrevo a decir, señor, que esta película es el comienzo de la segunda de Batman. ¿Viste? No puede ser. Sí, puede ser. No puede ser porque esta película está situada en 1981. Okay. La de Joker 2 está situada en 1981. Sí. De Batman es en el presente. Ok, bueno. Yo vuelvo y le digo. ¡Ay, amigo! Yo vuelvo y le digo. ¿Ustedes le pararon bolas bien a la escena final? Sí, claro. Sí, sí, sí. Aquí incluso lo hablábamos en interno. Sí. Cuando muere. Que tiene que ver, claro, porque hay una conexión. Hay una conexión muy seguramente con aquella escena borrada de The Batman que salió pública en algún momento, que no salió en la película, pero que fue una escena que grabaron con un personaje muy siniestro. Sí. Ya, no voy a decir nada más, no puedo decir nada más, pero pues si usted es curioso de ese tema, búsquese la escena borrada de Batman y después de que vea el Joker, de pronto usted puede ligar cosas. Ay, véanla, sí, claro. Si no les gusta, está bien, saquen sus... Pero puede ligar cosas años después. Sí, sí, sí. Por eso, no, es que vuelvo y le digo. Hagan. Es que no importa el tiempo. Usted y yo sabemos que el multiverso permite que usted pueda mover las líneas de tiempo a su antojo, y sobre todo en el caso de esta segunda, vuelvo y le digo, Uribe, esta película es el comienzo de The Batman 2. Todo en todas partes al mismo tiempo. Bueno, habrá que ver. Habrá que ver y habrá que ver también. Vuelvan a ver la escena final. Es fantástica. Esa escena final tiene una vaina que la gente no ve. No, pero entonces se queda viendo otra cosa. La gente se queda viendo el primerísimo primer plano. Tienes que ir a verla, Andrés Felipe. O sea, la idea es hacer películas que la gente no pueda ver y le toque analizar tanto para poder entender. Eso es Todd Phillips. He dicho. Yo creo que en el caso de la escena final, entendiendo que Todd Phillips se larga de la saga y que pues esto es, y que finalmente a él no te, que él no tenía, pues como le dijo a Terry Gross, ningún interés en hablar del asunto de la música de la película del cómic. Él le está como entregando a DC como tomen. Aquí miren, les entrego para que hagan ustedes su conexión con la siguiente película, porque en efecto mucha gente está esperando a Batman y Batman no aparece nunca en The Joker, Folia Do, pero uno puede decir, ok, de pronto en la continuación sí, y esa es otra cosa, que uno siente que no va a continuar la historia y a ver qué hacen con el pingüino también, ¿no? A ver cómo ligan todo ese tema. Está bien, véanla y saquen sus conclusiones y ya. Sí, básicamente no les decimos que no la vean, sino que hay tanto de qué hablar que ahí va. Salgan de dudas.